normas de cuaresma. El miércoles es abstinencia de carne y ayuno, las dos cosas juntas. Y el Viernes Santo es también, además de abstinencia de carne, ayuno. Son los dos días de cuaresma, las dos cositas juntas, ayuno y abstinencia. Ayuno es ayuno, ayunar, no comer. O comer menos, se puede comer un pedazo de pan, lo que sea. Abstinencia de carne y ayuno, entonces, ¿qué pasa con la abstinencia de carne en México? La conferencia episcopal determinó, porque mucha pobreza. A los pobres no comen carne nunca, entonces... Sí. No, porque entonces, ¿cómo pueden ellos si no comen carne normalmente? O todos nosotros también podremos vivir un poco más pobremente, ¿verdad? Entonces dice, el episcopado mexicano ha dispuesto lo siguiente: conscientes de la situación de pobreza en que viven muchos sectores de fieles y dado que nuestra cultura admite otros signos más adecuados de penitencia, disponemos que en lugar de la abstinencia de carne sea lo siguiente: para todos los viernes de cuaresma y para todos los viernes del año, es un precepto que obliga bajo pecado. Son los 5 preceptos de la Iglesia. Uno de ellos es hacer abstinencia, ayuno y abstinencia cuando lo manda la Iglesia. Y la abstinencia es para todos los viernes del año, que yo recomiendo el ayuno de todos los viernes. Si se quieren también otro día a la semana también, no nos vamos a morir. Así compartimos con los pobres, así compartimos con Cristo, que es el pobre de los pobres, un poco. Y vivimos en este mundo un poco más justos, viviendo y compartiendo también lo que Cristo vivió, la pobreza, el desprendimiento, el ayuno, ¿verdad? ¿Qué cosas entonces por abstinencia para el resto del año? Por la abstinencia de aquellos alimentos que para cada uno significa especial agrado. Si a uno le gusta la pizza sin carne, ese será el ayuno el viernes. Entonces los viernes no comas pizza. Y ahí tienes tu abstinencia de pizza o lo que sea. O aguas dulces, o cerveza, o cigarrillo, se lo deja, televisión, computadora, teléfono. La abstinencia de teléfono. No se le ocurrió a la Iglesia todavía, pero ya le vamos a mandar un mensaje al Papa. ¿Qué sería eso? Como no comer carne nunca. Otra cosa, por una especial obra de caridad o por una especial obra de piedad, una obra de caridad que uno haga los viernes para tener presente de unirnos a la pasión de Jesús. A modo de abstinencia voy a hacer una obra de caridad, me voy a privar de algo especial. No me baño, no, mejor, me baño con agua fría, me privo del agua caliente. Por otro y otras cosas que se puedan hacer. Esto es importante que lo tengamos presente.